Andalucía, 5 de la mañana. La mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Pues así es, muy buenos días Andalucía, la mañana que comienza en un día que para muchos de ustedes es probablemente el mejor de toda la semana. Tenemos por delante una mañana de radio repleta de contenidos, con mucho que ofrecerles, para darles compañía e información. También, por supuesto, entretenimiento. Esas son algunas de nuestras obligaciones y además cumplimos encantados para todos ustedes que en definitiva son los jefes. No, este viernes... Este viernes no está Juan Antonio Jurado como habitualmente ha estado haciendo en las últimas semanas. Así os saludaba el pasado 26 de noviembre. Fue la última vez que hizo el programa. Tengo que darles una muy mala noticia, aunque tal vez si habéis echado un vistazo a las redes sociales ya lo sepáis. Nuestro querido Juan Antonio nos ha dejado esta pasada noche al filo de las 11 de la noche. Solo tenía 56 años y llevaba 33 en Canal Sur Radio. Toda una vida. Hoy no será un programa al uso. No vamos a entrevistar a nadie y quizás nos liamos un poco menos o nada. No es fácil hablar hoy, ¿eh? Esta muerte nos ha abofeteado la cara. Nos ha cogido sin creérnoslo aún. Hoy vamos a recordarlo, eso sí, con tristeza, pero con una sonrisa. Como se recuerdan a la gente de buen corazón, a la gente bondadosa como era él. Quiero que sepáis que él era muy feliz cada vez que tenía que ocupar este sitio, porque vosotros le hacíais inmensamente feliz, le encantaba. El Club de los Primeros era para él un regalo. Así que yo creo que el mejor homenaje hoy será recordarlo. Recordar sus 33 años en esta casa, donde hizo casi de todo. Por supuesto, el WhatsApp estará abierto para que vosotros digáis lo que os salga del corazón. El 670-940-200. Me vais a tener que ayudar hoy, ¿eh? Porque hoy no estoy yo muy contenta, que digamos. Bueno, 670-940-200, para que le habléis desde el corazón. Antes vamos a hablar del tiempo, de las noticias, y después vamos a recordar a un jurado que pasó por un montón de programas. Bueno, hizo absolutamente de todo. Así que, cogemos aire y vamos con el día. La mañana de Andalucía. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Con Charo Padilla. Es viernes 17 de diciembre y lo primero que hacemos, como siempre, es mirar al tiempo. Agencia Estatal de Meteorología, Moisés Camuñas. Buenos días. Buenos días. Hoy viernes esperamos una jornada en Andalucía de cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas, salvo la vertiente mediterránea donde se esperan cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, sobre todo en el área del estrecho y en el extremo oriental. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentarán grandes cambios o subirán ligeramente con máximas de 21 grados en Sevilla, de 19 en Almería y en Huelva, de 18 en Cádiz, en Córdoba y en Granada, también de 18 en Málaga y de 17 en Jaén. Y por último, si nos referimos al viento, predominará el levante con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y con mala mar, y también con intervalos fuertes y rachas fuertes en el área del estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. A esta hora tenemos 6 grados en la Carolina, Jaén, 4 en Hinojosa del Duque, Córdoba, 11 en Sevilla capital. El sol saldrá a las 8 y media, se pondrá a las 18.02. El día tendrá 9 horas, 32 minutos, 36 segundos de hora de sol. Tal día como hoy, el 17 de diciembre de 1989, se estrena en la cadena Fox Los Simpson, serie animada que se ha convertido en la comedia de situación estadounidense de más larga duración y en el programa de animación de la cadena norteamericana bueno, que más duran el tiempo. 1983, un viernes, un 17 de diciembre, fallece en Madrid 82 personas en el incendio de la discoteca Alcalá 20, seguro que lo recuerda. 1984, un 17 de diciembre, en Nueva York, la UNESCO declara al casco histórico de Córdoba como patrimonio de la humanidad. Y en 1944, un 17 de diciembre, Galerías Preciados presenta suspensión de pagos para evitar la quiebra. Hoy en el santoral tenemos a San Lázaro, Cristóbal, San Juan de Mata y Yolanda. Esta es la ficha del día, un poquito rápido. Vamos con las noticias de la jornada que vienen para prestarle mucha, mucha, mucha atención. Los mayores de 40 años tienen autorizada la tercera dosis de refuerzo. Se vacunarán primero los de 50 a 59, se administrará 6 meses después de haber completado la pauta y en el caso de AstraZeneca a los 3 meses. Por tanto, se irá bajando progresivamente por tramos de edad hasta llegar a los 40 años. En el Congreso, la ministra ha subrayado la importancia de la vacunación, con estos datos. Los datos, señoría, creo que son contundentes. La incidencia en el total de las personas vacunadas está consistentemente por debajo de la mitad de la observada en las no vacunadas. ¿Qué otro dato resaltar en efecto importante de las altas coberturas vacunales en nuestro país? Los porcentajes de hospitalización y de UCI son hasta 3 veces menor y para fallecidos casi 10 veces menor que en la segunda, tercera y cuarta ola. El Gobierno andaluz espera tener hoy mismo respuestas positivas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para exigir el pasaporte COVID en la hostelería y el ocio nocturno. Tras la primera negativa, su segunda solicitud se limita a pedir el pase a los clientes y no a los trabajadores. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, se ha pronunciado en estos micrófonos. Esta misma mañana lo que vamos a hacer es rectificar e intentar que el SJA nos autorice, como en otras comunidades autónomas, por la seguridad de todos, por la capacidad de movilización que ha tenido para vacunar, la exigencia del pasaporte COVID, y esperemos que en cuestión de horas o cuestión de días nos lo vuelvan a autorizar con esa rectificación. Tampoco ha habido consenso sobre cómo actuar ante la variante Omicron a la vista del estallido de contagios en el mundo. Cada país es soberano en este asunto y puede exigir lo que mejor le convenga. En muchos destinos el pasaporte COVID ya no es suficiente y es necesario presentar una prueba de PCR. A lo máximo que se ha comprometido es a no aplicar restricciones de viaje desproporcionadas. Ya son 3 los brotes de coronavirus en el Hospital Regional de Málaga. Hay 26 positivos, 5 profesionales, 21 pacientes de las plantas de digestivo, medicina interna y neurocirugía, la mayoría asintomáticos. Carlos Bueno, responsable de UGT en el centro sanitario, lo atribuye a las visitas. Son 4 en la actualidad. El problema de esto es que los familiares llegan y están como en el salón de su casa en muchos casos. Se quitan la mascarilla o se la bajan y se les tiene que llamar la atención habitualmente y algunos ponen hasta mala cara. En este caso está claro que han sido los familiares los que han traído el virus. A una semana de la Navidad, la tasa de incidencia ha subido 29 puntos en la comunidad hasta los 253, con 5 fallecidos en las últimas 24 horas. El epidemiólogo Daniel López Acuña pide evitar celebraciones que conlleven aglomeraciones como la cabalgata de Reyes. No tener celebraciones masivas y, si es necesario, volver al cierre de algunas actividades que propician más contactos en interiores. No podemos permitirnos esas cenas de Navidad como las que produjeron el brote en Málaga. No podemos permitirnos cabalgatas, sorteos de Navidad con audiencia o celebraciones de campanadas de fin de año. Vamos con el sector de la hostelería. Estima que en el conjunto del país habrá un 25% de cancelaciones de cenas de empresa, aunque de momento se mantienen razonablemente bien las reservas de grupos familiares y de amigos. Así lo ha manifestado el presidente de la Hostelería de España, José Luis Yuzuel. En cifras económicas no sabemos, hablamos de en torno a 10.000 millones de euros, lo que va a vender la hostelería en diciembre, y nos vamos a quedar en torno al 15% de la cifra normalizada que conocemos en el año 19. Concluye la cumbre europea en Bruselas sin acuerdo sobre la energía ni sobre cómo hacer frente a la explosión de contagios de la variante. Polonia y República Checa han rechazado la propuesta que llevaba España de hacer una compra conjunta de gas para abaratar costes. El presidente Pedro Sánchez se ha lamentado de ello, pero no tira la toalla. Se va a seguir negociando porque este asunto interesa a todos. desde luego nosotros lamentamos el que no haya llegado el Consejo a un acuerdo, pero en fin, también es cierto que estamos abriendo camino. Ayer mismo conocimos la propuesta de la Comisión Europea de abrir la puerta a esa compra conjunta de gas, pero en todo caso, desde luego, el Gobierno de España va a seguir levantando la bandera de que también a nivel europeo tenemos que dar una respuesta. Correos anuncia la mayor oferta de empleo en décadas, 5.377 plazas de personal indefinido para responder al auge del comercio online. Prevé realizar las pruebas de acceso en noviembre de 2022. Y la patronal de los transportistas mantiene la huelga en la semana de Nochebuena, los días 20, 21 y 22 de diciembre. Las negociaciones con el gobierno no avanzan, no se han convocado nuevas reuniones. Los empresarios esperan una nueva propuesta. Lo que sí continúa este viernes es la negociación de la reforma laboral. A pocos días de que acabe el plazo dado por Bruselas, el ambiente es cada vez más tenso. Este jueves los sindicatos han salido a la calle, exigen que los convenios sectoriales tengan prioridad sobre los de las empresas. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, advierte. Vamos a convertir este invierno en un infierno para las patronales si no se sientan y negocian convenios que dignifiquen nuestras condiciones de trabajo. Y un centenar de soldados de la Unidad Militar de Emergencias de Morón se van a quedar estas Navidades en la isla de La Palma, aunque Cumbre Vieja haya dejado de rugir. Todavía queda mucho trabajo, como recoger cientos de toneladas de ceniza, mientras que el volcán sigue emanando gases tóxicos. Así lo ha contado el teniente coronel jefe de la UME en Morón, José Alberto Gallego. Y bueno, pues lo afrontan con alegría, con la moral alta. Aquí la verdad que para todos los que estamos aquí pensamos que es un orgullo el poder estar trabajando, ayudando a los demás, aunque sea en esas fechas. La familia ya lo entiende y ya lo veremos más tarde, no tenemos problemas. Siempre nos ha sorprendido muchas veces este volcán, así que todavía no nos lo creemos, estamos esperando, hay que esperar todavía un poco más. La última vez es verdad que fue hace una semana, se paró solo una hora y luego volvió a rugir con fuerza. La mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, un programa informativo. Además, el Constitucional también se ha pronunciado sobre... De entretenimiento. Arturo Pérez Reverte, buenos días. Buenos días. Que te ayuda... Señor Calatayú, buenos días. Hola, buenos días. Y te divierte. La mañana de Andalucía son mejor. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Y no queremos variar nuestra, bueno, nuestra tónica habitual cuando empezamos el programa y cuando siempre después de los titulares y de las noticias siempre lo escuchamos a él. Así que hoy no iba a ser menos. Bob Dylan, con 80 años, vuelve a la carretera a partir de principios de noviembre, relanzando su Never Ending Tour. Esta serie inicial de conciertos consta de 21 espectáculos que durarán hasta principios de diciembre y, como su cartel indica, hasta el año 2024. ¿Será esta la última gira de la carrera de este judío de Minnesota? Recordando la música de Bob Dylan. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knock. Put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. recordando la música de Bob Dylan a esta hora de la mañana. Son las 5 y 15 minutos de la mañana. Hoy queremos hacer un programa especial dedicado a nuestro querido Juan Antonio Jurado, que nos dejaba esta pasada noche al filo de las 11 y 10. Solo tenía, como decimos, 56 años y llevaba con nosotros 33 años en Canal Sur Radio. Y aquí hizo de todo, absolutamente de todo. Pero si hay un programa por el que se le recuerda a Juan Antonio, ese fue sin duda el País de los Sueños, un programa que hizo junto a Lorenzo Romero. Y justo Paco Sánchez, que ya está jubilado, que fue jefe de programa de esta casa, hablaba de Juan Antonio Jurado en Twitter y hablaba del dolor que la noticia le ha producido. Dice: siempre me llamaba maestro porque decía que todo lo que sabía de radio se lo enseñé yo. Creo que exageraba con el cariño que me tenía desde que vino de su Jaén natal a Sevilla para formar parte del equipo que a principios de los años 90 puso en antena Canal Sur 1. Dice que busqué, dice Paco Sánchez, a un gran aficionado y músico como productor, Lorenzo Romero, y así nació El País de los Sueños. El País de los Sueños. Canal Sur Podcast. Juan Antonio Jurado. Así es, esta es la sintonía que lleva acompañándonos muchos, muchos años y que nos introduce en un universo en el que la música de calidad, la música de élite, las grandes joyas perdidas en la historia vuelven a ser protagonistas junto a todos ustedes. Saludos, bienvenidos. Comenzamos inmediatamente, sin más dilación. Esto es Música. El País de los Sueños. Y lo hacemos en Italia. Strangers in the Night. Voz increíble. Es Mario Biondi. Strangers in the night. Exchanging glances. Wandering in the night. With where the chances we'd be sharing love. Before the night was through, something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people. We were strangers in the night, up to the moment where we just a glance away, a woman breaks and dances away. And ever since that night, we've been together. Lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. Strangers in the night, baby. We were strangers. strangers in the night. We were strangers in the night, baby, baby, baby, baby. Mario Biondi con Strangers in the Night, un intérprete delicioso, pianista también y compositor. Italiano, llega de Catania, en Sicilia. Voz increíble, que debutó en 2004 con un EP, un extended play llamado This is What You Are on a Clear Day. Fue lanzado por la compañía italiana Schema Records, la misma que ha encumbrado a talentos de gran talla artística, del carisma, por ejemplo, de Rosalía de Sousa hace algunos años. Son las 5 y 21 minutos de la mañana y yo también quiero que vosotros digáis algo de vuestro querido amigo Juan Antonio Jurado, que tanta compañía os ha hecho todos estos viernes y en el mes de agosto. Pero yo creo que mejor que yo va a dar paso a los WhatsApp él, que así lo hacía el último día que hizo el programa. Bueno, y ya saben ustedes que lo más importante, los jefes, los que aquí mandan, son nuestros oyentes y que tienen una vía de comunicación, de intervención directa en nuestro programa, que es el suyo. En la mañana de Andalucía, el club de los primeros, el club de los madrugadores, gente que trabaja duro todos los días. Al fin, llegando el viernes, los más afortunados no trabajarán. Otros sí, no hay más remedio. Y además, se me antoja pensar en la gente que trabaja en el sector servicios, sobre todo en esos grandes almacenes, grandes superficies, que no paran ni un solo instante, y lo harán mucho menos. También es cierto que es muy gratificante contar esto, no hace un año como estábamos, pues trabajando intensamente para que a ustedes no les falte absolutamente de nada, sin mirar el reloj ni un momento, en estas próximas Navidades que ya prácticamente tenemos encima. 679-40-200, los estamos esperando. Cuéntenos dónde están, qué hacen, a dónde se dirigen, si se acaban de despertar, si por el contrario se dirigen a su lugar de residencia para descansar después de una larga jornada de noche en el trabajo. Pues es muy lamentoso, la verdad, porque era un hombre estupendo, se veía que era una persona extraordinaria y que siempre se aman los mejores. Un grandísimo pésame para su familia y para todos. Venga, abrazos. Gracias, muchísimas gracias. Venga, os seguimos escuchando, que tenemos que hacer el programa este, vamos, más grande que nunca. Hoy no me apetece ni decir buenos días. Ya. Soy Pili de Sevilla y estoy llorando contigo, Charo. Esta mañana, cuando lo he visto de madrugada en mi casa, no me lo creía. Un besito al cielo y lo siento con toda mi alma. Me da igual estar hablando en las escaleras, me da igual despertar a la gente. No podía pasar sin decir esto. Jurado, te echaremos de menos, me encantaba. Seguro que sí, seguro. Más. Me acabo de quedar impactado. Soy Antonio, de Roda del Río, Sevilla, vigilante de seguridad. Me acabo de quedar impactado cuando he escuchado lo de Juan Antonio Jurado. En fin, esta es la vida, por desgracia. Sí, esta es. Dios lo tenga su gloria. Sí. Venga, un saludo y mucho ánimo para todos. Venga, muchísimas gracias. Tenéis que ayudarme, ¿eh? Me tenéis que ayudar. Así que ya podéis estar mandando mensajes como si no fuera, como si no hubiera un mañana. 670-940-200. Mi más sincero pésame a la familia de Juan Antonio y a la familia de Canal Sur. Y sobre todo a ti, por ser su compañero de trabajo. Venga, buenos días a todos. Muchas gracias. Venga, más. Nada, mi más sentido pésame para su familia, para toda su familia de Canal Sur. Bueno, y para todos los oyentes que lo hemos escuchado durante tantos años en Canal Sur, desde, ¿no? Luego, pues sí. Y nada, que ya estará junto a Hugo de Bravo, Valentín García, Daniel Moreno, pues tantos otros que se nos han ido, ¿no? Pues sí. En tantos años que llevamos escuchando a todos Canal Sur. Un abrazo muy grande. Charo, para adelante. Hay que tirar para adelante, ya está. Venga, un beso muy fuerte. Igual para ti, gracias. Vosotros sois la razón de ser de este programa y a él le encantaba. Pero le hacíais muy, muy feliz, que lo sepáis. Mucho ánimo para la familia de Canal Sur. Buenos días. Lo sentimos mucho, Juan Antonio. A toda la familia de Juan Antonio. Y a toda la familia de Canal Sur. Un abrazo muy fuerte para todos. Una gran pérdida. Llevo muchos, muchos años escuchándolo. Mucho. Un gran profesional y buena persona de vez. Gracias. Eso es lo mejor que tenía. Su voz no. Lo bellísima persona que era. La voz también, claro, por supuesto. Vamos a escuchar uno más, ¿no, Holgado? Venga, pues dale. Hoy es un día que no te vas a encontrar sola. No te vas a encontrar sola porque vamos a estar todos aquí a una, contigo y acompañándote. Siento mucho la pérdida de este hombre y mis condolencias para la familia y amistades, que me consta que se cuentan por miles. Sí. Muchos besos, Charo, muchos besos. Y que sepas que esta noche estamos contigo. Vale. Eso espero, ¿eh? Espero recibir muchos WhatsApp para que me ayudéis a hacer este programa. 670-940-200. Dejaos que me ha entrado hasta frío. Solamente darle mi más sentido pésame a esa familia con esa persona que ha fallecido, José Antonio Jurado, que estaba en la mitad de su vida, que le quedaba una vida por delante. Y un abrazo a todos sus compañeros también, y que lo sentimos mucho, y que... ¿Qué decirte? Nada, venga, descanse en paz. Vosotros sois también... Era y su familia, por supuesto, porque él amaba profundamente la radio y se divertía mucho con el Club de los Primeros y con toda la gente tan estupenda, tan maravillosa, tan alegre, tan optimista, tan trabajadora como era él, como era él. Hoy mis palabras son para darte mis condolencias y nada, y mucho ánimo. Y a 2 grados, dirección Granada, y un saludo para los compañeros de Alcatraz. Venga, pues buen viaje. Que tengáis buen día. Igualmente para ti. Venga, más. Un día triste, pensando en la muerte de Juan Antonio. A toda la familia, y un abrazo a él donde esté, porque ha sido de lo mejorcito de la radio, por no decir el mejor. Verdad. Pedro de Baile. Buenas noches a todos. Gracias, Pedro. Gracias a 7 grados. Gracias por también tu puesto de información adicional, que siempre es bueno que nos contéis dónde estáis y que sigamos como es el programa y ha sido siempre, ¿no? Y lo ha llevado en las últimas semanas, los viernes, él, y en agosto que estuvo todo el mes, y se lo pasó estupendamente. Venga, que estamos llegando a las 5:30, pero queremos escuchar más. Pues nada, he dicho buenos días, pero no son tan buenos. Las malas noticias han dado Charo hoy. Pues nada, que mi más sentido pésame para toda la familia y para todos los compañeros de Canal Sur. Ánimo. Muchas gracias. Son las 5:30 de la mañana. Hoy es un programa muy especial donde estoy viendo que os estáis volcando, que me estáis ayudando y que estáis recordando, que estamos recordando toda la figura de un hombre, de un amigo vuestro, de todos nosotros, de esta casa, que formó parte desde el principio, que tenía una voz impresionante, pero sobre todo tenía muchísima bondad. Mi más sentido pésame por lo de Antonio Jurado. Descanse en paz. Venga, uno más que nos vamos con los titulares. Sí, yo de Sevilla, no me lo puedo creer, Charo. No sé por qué hoy, al despertarme a las 5, he mirado el Facebook, cosa que nunca hago, pero tenía un par de minutos antes de entrar a la ducha y no me lo puedo creer. Descansa en paz, campeón. Bueno, nos vamos acercando a las 5:30 de la mañana, llegan las señales. Son las 5:30 de la mañana, vamos con los titulares para que todos estemos informados de lo que está pasando en el mundo, en Andalucía, que es importante que lo escuchemos. La mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio. 5 muertes por COVID en Andalucía, 48 en España. A una semana de la Navidad, la tasa sube 29 puntos en la comunidad hasta los 253 y suma 31 en el país, que alcanza los 472, cerca de la barrera de los 500, que marca el riesgo muy alto de contagio. El Hospital Regional de Málaga presenta 3 brotes de COVID activos, suman una veintena de positivos entre sanitarios y pacientes de las plantas de digestivo, medicina interna y neurocirugía. La mayoría están aislados, asintomáticos o con síntomas leves. Los mayores de 40 años tienen autorizada la tercera dosis de refuerzo. Se van a vacunar primero los de 50-59, se administrará 6 meses después de haber completado la pauta y en el caso de AstraZeneca a los 3 meses. La Junta abonará este mes los 53 millones de euros comprometidos con los sanitarios por su sobreesfuerzo durante la peor parte de la pandemia. Lo ha anunciado el presidente Moreno en el Parlamento, donde ha replanteado al Ejecutivo Central que imponga de nuevo la mascarilla en exteriores para prevenir los contagios en Navidad. El ministro de Universidades, Manuel Castel, presenta su renuncia por razones de salud y prescripción médica. Deja inconclusa la ley de universidades, sus proyectos más importantes. Pedro Sánchez hará una declaración institucional esta mañana para dar el relevo a Joan Subirats, de Unidas Podemos. Será la cuarta renovación del gobierno de coalición. La mesa del Senado acepta la petición de Compromís de llamar a declarar a Bárbara Rey. Quieren que explique si recibió dinero público para no hacer públicas sus supuestas relaciones con Juan Carlos I. La mesa de la Comisión de Interior tiene que decidir ahora si acepta la comparecencia. El precio de la luz encadena este viernes su tercer récord consecutivo, 309 euros el kilovatio hora. Entre las 7 y las 8 de la tarde costará 350. El mínimo de 250 ha sido de madrugada, de 4 a 5. La última cumbre del año de la Unión Europea ha terminado sin acuerdo sobre la energía, al oponerse en varios países a la compra conjunta de gas que proponía España. 123 trabajadores han muerto en accidente laboral hasta el mes de octubre en Andalucía. En todo 2020 fueron 120. Comisiones Obreras atribuye el incremento a la precariedad laboral que arrastra la pandemia y exige más inspecciones y sanciones. Y el volcán de La Palma sigue en silencio y continúa la cuenta atrás para dar por extinguida la erupción. Los 10 días establecidos se cumplen el viernes 24. Pedro Sánchez ha anunciado más ayudas para los sectores turísticos, agrícola y ganaderos de la isla. La mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla. La actualidad y las novedades en salud, las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias y un consultorio para responder a tus dudas. Envíanos tus consultas en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno. De lunes a viernes, desde las 6 de la tarde. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Son las 5:33, hoy en un programa muy especial, en homenaje a nuestro compañero Juan Antonio Jurado, que nos dejó ayer noche al filo de las 11, y hoy queremos recordarlo, queremos que vosotros lo recordéis, porque formaba parte de este club, era de los grandes del club. Quiero transmitir mi más sentido pésame a todo el equipo de Canal Sur Radio por esta pérdida. Me he enganchado tarde al programa y no me había enterado de la noticia. Más. Me he quedado hilada con lo de Juan Antonio. A mí me encantaba ese hombre, su voz, lo bien que lo explicaba todo. Ay, Dios mío, qué asco de vida, hija. Yo, vamos, me he quedado muerta, vamos, con lo de Juan Antonio. Ya ves, al principio cuando lo he oído, pensé que tú no estabas hoy. Ya. Y digo, hoy le toca a Juan Antonio. Y cuando escucho detrás la noticia, vamos, me he quedado muerta. Ay, Dios mío. mucho ánimo y mucho, yo qué sé, no tengo palabras para no lamentar la pérdida de esa gran persona. Muchos besitos. Igual para ti, gracias. Venga, más. Pues una digna pena, sinceramente. Pero ¿sabes lo que tienes que hacer? Quedando con todo lo bueno que nos ha dado. Te lo digo por experiencia, por experiencia. Mi marido hace 2 años y me quedo con todo lo bueno que ha tenido. Y tú te tienes que quedar con eso, con todo lo bueno que ha dado. Y él se ha ido contento, que manda un mensaje, siempre ha estado destinado a él. Soy Esther de Sevilla, voy para el trabajo aquí en la isla. Muchas gracias. Gracias, Charo, Esther. Fuerza. Venga, más. Y a la familia. Uno más. No me lo creo, me he quedado. No sé, lo tiene que volver a escuchar 4 veces más los mensajes que ha ido mandando los compañeros del club, de los primeros. No sé. Me ha sentido. Uf, qué dolor. Pero sí, os acompaña en el sentimiento a todos. Saludos y ánimo para todo el mundo. Ánimo. Madre mía, qué vida. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Quiero darle las gracias también a Javier Holgado, que está el hombre hecho un brazo de más intentando dar salida a las docenas y docenas de WhatsApp que nos están llegando. ¿Te parece que, mira, vamos a ir con la prensa que está ya aquí y así descansas tú un poco, Javier, porque no das abasto? Y sí, y vamos a poner la sintonía de la prensa. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio. Aquí nunca perdemos la cara a la actualidad, no hay nada como comenzar con nuestros oyentes, con nuestros quehaceres, leyendo un periódico arrugado junto a un café intenso. Aquí también cada mañana y bien temprano damos sitio a las informaciones de las portadas de los periódicos andaluces y habitualmente lo hacemos o con Olga Moya o, como es el caso esta mañana, con Beatriz Almeda. Beatriz, buenos días. Hay que ver, yo no te he dado paso así. No, daba siempre un paso muy bonito. Muy especial. Sí, sí. Yo te digo, paso. Sí, a ver, sí. Dime, cuéntame. Pues siempre presentaba muy bien el kiosco de prensa, sí. Muy como tiene que ser, ¿no? Hacía mención al placer de leer el periódico por la mañana, con un café al lado, pasando esas páginas que olían todavía a tinta, y lo hacía con mucho cariño siempre, ¿no? Esa presentación de los periódicos, sí. Se notaba que le gustaba palpar y tocar el periódico, ¿no? Bueno, pues cogemos aire y nos cuentas qué dice la prensa. Pues comenzamos con Málaga Hoy. 3 brotes en el regional afectan a 31 pacientes y 5 trabajadores. El auge de la variante Omicron vuelve a amenazar la celebración de la Semana Santa. En Huelva Información leemos que la provincia está en riesgo alto tras casi 1 millar de contagios en 7 días y que han detenido a 9 personas en un operativo antidroga en Ayamonte. La Guardia Civil realiza 5 registros en varios inmuebles. Sigo con el Día de Córdoba. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir va a desviar el río Genil para frenar la colmatación en la presa de Cordovilla. El organismo de Cuenca licita las obras en el embalse por 3,5 millones de euros. Es una solución a un problema histórico. Sigo con el Ideal de Almería. La térmica apaga los hornos de carboneras 36 años después. El desmantelamiento de la central tardará al menos 4 años y colaborará en mitigar los efectos del cierre. En el Diario de Sevilla destacan hoy que el furor por los test de antígenos desabastece la farmacia de Sevilla. Los expertos alertan de que pueden dar falsa sensación de seguridad. La venta de estas pruebas de detección se dispara por las celebraciones navideñas. La Junta insiste en descartar restricciones a corto plazo pese al auge de los contagios. A pie de página leemos que el rebujito entra en la academia. La popular bebida andaluza llega al diccionario con Bitcoin o poliamor. 5 años de cárcel al catedrático de la Universidad de Cádiz por malversación, así titula el diario de esta provincia. La audiencia también lo inhabilita 8 años para cargo público por desvío de fondos. Y un suceso, tirotean con una escopeta una ambulancia en Chiclana con un paciente a bordo. Se disponía a trasladar a un transeúnte al clínico de Puerto Real. Los disparos causaron daños en el vehículo, pero nadie resultó herido. Y algo también que destaca el diario de Cádiz, el repunte de contagios quita el apetito. Crecen las anulaciones en la hostelería mientras anuncia la tercera dosis a mayores de 40 años. En el Ideal de Jaén acusan a un alumno de un instituto de agresión sexual a 3 compañeras. Las 2 primeras denuncias se interpusieron en Francia durante un intercambio en el mes de septiembre. Y el Colegio Oficial de Enfermería alerta de la falta de sanitarios para la Navidad en Jaén. En el Ideal de Granada, humillación total, Mancha Real 1, Granada 0. El Granada eliminado de la Copa del Rey por un equipo de la cuarta categoría nacional. Este es nuestro repaso a la prensa. Bea, muchísimas gracias. A vosotros. Vamos a seguir escuchando a los oyentes que con tanto cariño hablan de nuestro compañero. Buenos días, María Eugenia del Puerto. Vamos, me acabo de enterar, no me lo puedo ni creer. Ay, Dios lo tenga en su gloria, vamos. Lo vamos a mucho de menos, mucho, mucho. Me encantaba escucharlo. Y echaros mucho ánimo ya. Pero la fin es la vida. ¿Qué vamos a hacer? Y mucho ánimo a su familia, que tiene que estar roto. Un besito. Buenos días, Juan Carlos de Tarifa. Una triste pena levantarse con una mala noticia, pero que nunca nos abandonan. Que ayer también le dije a un compañero lo mismo digo ahora aquí. Que no nos abandonan, solamente se van en cuerpo, pero jamás, jamás nos abandonan. Siempre están en nuestros corazones, que es lo que nos han llenado de alegría. Y esa voz tremenda de este Juan, tocayo, venga, un saludo y mi más sentido pésame a la familia. Él lo estará escuchando y estará diciendo, ¿pero de dónde ha salido tanta gente? Pues la gente de tu club. Carmen, decirte que mucho ánimo, que mucha fuerza, que tú tienes que transmitir esa ilusión y ese empeño que seguís teniendo por hacernos felices a todos. Y Juan Antonio, hoy seguro que está feliz de saber que tanta gente te quería y seguro que allá arriba, en el cielo, tu voz se va a escuchar en todo sitio. Descansa en paz. Un beso para todos. Seguro que sí. Mi más sentido pésame a todas las familias de Canal Sur, en la que yo, como oyente incondicional desde hace muchos años, también me incluyo. Un fuerte abrazo al cielo. Y un fuerte abrazo a toda esta familia, a toda esta comunidad que conforma Canal Sur por la pérdida irreparable de Juan Antonio Jurado. Un gran hombre, un gran profesional y una gran pérdida. Y por qué no también, se me olvidaba, una gran voz. Hasta siempre, amigo Jurado. Que la tierra te sea leve. Uno más y nos vamos a recordar otro de sus programas. Buenos días por decir largo, porque hoy no son buenos días. Nos ha ido nuestro amigo Juan Antonio Jurado. Es una verdadera pena. Pero bueno, así es la vida. Yo soy Juan de Córdoba. Este verano me entrevistó. Yo soy jubilado, del gremio de los jubilados. Y me llamó en agosto, creo que fue. Sí, en agosto. Y estuve hablando con él. Uh-huh. Y bueno, no sé. Lo estoy pasando mal. Lo estoy sintiendo mucho. Venga. Adiós. Buenos días. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Siempre tuvo, bueno, lo estáis demostrando, una conexión especial con los oyentes. Y eso se notaba, y mucho, en otro de los programas que dirigió con cariño y delicadeza. ¿Se acuerdan de A la Carta? Durante mucho tiempo Juan Antonio presentó este programa y lo hacía así. Juan Antonio Jurado en A la Carta, Canal Sur Radio. Buenos días. Soy Pepita de aquí de Sevilla, la primera vez que llamo. ¡Ay, oh, qué bien! Pero buena noticia, Pepita, gracias. Sí. Es que no me acuerdo de ese título, es una canción que dice... A ver, alguna pista. Un ramito de violeta de todos los años a la misma fecha. Claro, 9 de noviembre. Un ramito de violeta. Cecilia. Seguramente ustedes sí conocen esa canción bastante pero... porque se ha oído bastante, pero yo no sé el título. Le agradecería que me lo pusieran lo más pronto posible. Muchas gracias. Y otra cosa. Dígame. Canción que tenga que den la fecha de cuando se da el primer beso, no tenéis, ¿no? Y eso no... Pues tendría que buscar algo nunca. Semejante. Yo que... Por eso digo yo lo del ramito de violeta que ponen, dicen una fecha. Uh-huh. El 9 de noviembre. El 5 de octubre, pues la primera vez que nos besamos. Hemos llevado 70 años casados, pero él nunca se le olvidaba ese día, ni a mí tampoco. Fue la primera vez que nos dimos el primer beso, el 5 de octubre, pero ya lo he perdido hace 9 meses. Bueno... A ver qué canción me podéis poner que sea lo más apropiado y se lo agradeceré mucho. Hasta la próxima llamada. Soy Pepita de Sevilla. Muy bien, Pepita. Muchísimas gracias por llamarnos. Vamos con ese ramito de violetas que llegaba ineludiblemente cada 9 de noviembre. Así es, comenzando nuestra última hora con ella, con Cecilia. Feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violeta? A veces sueña y se imagina cómo será aquel que tanto la estima. Sería un hombre más bien de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en las manos. No sabe quién sufre en silencio, quién puede ser su amor secreto. Vive así de día en día con la ilusión de ser querida. Mira, os quiero leer un trocito de un bueno, un pensamiento que escribió ayer, cuando nos enteramos de lo que le había ocurrido a Juan Antonio, Fernando Pérez, que trabajó muchísimos años con él. Enamorado de la radio, había nacido para ella, con una voz elegante y armoniosa, con una puesta en escena de maestro sin parangón, capaz de hacer un programa de madrugada, de mañana, tarde o lo que se le pidiera, sin estridencia, con dulzura. Trataba al oyente como a sus amigos, con generosidad y respeto. Destilaba una educación máxima que había adquirido de unos padres a los que respetaba y amaba profundamente, con su sentido del humor irónico y con ese toque de interior jienense que le hacía aún más entrañable. Desde programas de radio a los que les dio su sello inconfundible, El País de los Sueños, A la Carta, En Ruta, y en sus innumerables cometidos en su vida profesional, siempre estuvo dando lo mejor de él. Canal Sur era su patrimonio, su cariño más profundo y su preocupación para cumplir a rajatabla con su obligación. Profesional intachable, sin reloj para sus interminables horas de esfuerzo. Su voz para enseñar a los demás, para doblar películas o documentales. Su voz que resuena en mi recuerdo como algo que será imperecedero. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violeta. La mañana de Andalucía. El club de los primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla. Y lo seguimos recordando con mucho cariño, para que no se nos olvide, nunca. Ya, venga, Charo, que me ha sentido pésame para la familia y para todo Canal Sur. Lamentable la muerte de este hombre. No lo puedo creer, Charo. Que a seguir para adelante, que aquí estamos todos juntos. Vamos, que seguimos. Hoy, como todos los días, me he levantado a las 5 y 10 de la mañana para ir a trabajar. Me he arreglado, me he preparado, me he montado en el coche con las ganas de escucharte a ti y mandar algún WhatsApp, y me he quedado impactado e impresionado. Estoy un poco en estado de shock con la noticia del fallecimiento de Juan Antonio. Yo no tenía el placer de conocerlo personalmente, pero estaba enamorado de su voz. Un abrazo muy fuerte a su familia, a ti y a todo Canal Sur Radio. Lo siento. Muchísimas gracias. Más, Holgado, vamos a poner más. A ver, quiero dar el pésame a toda la familia de Canal Sur, a la familia de Juan Antonio Jurado. Una bellísima persona, un grandísimo presentador de radio, al Fiesta, ese país de los sueños, que me ha acompañado durante muchísimas noches. Una persona que he tenido el privilegio de conocer cara a cara. Me hubiese gustado haberlo conocido más profundamente, pero no lo he podido, no he tenido esa oportunidad. Nada, deciros que muchos de los que lo hemos conocido, lo hemos escuchado durante tantas noches, se nos quedará en el pensamiento, también en el corazón. Por eso hoy es un día triste para muchos, y bueno, y que sepan todos que aquí estamos acompañando. Gracias, Juan Antonio, un saludo. Mi más sincero pésame a la familia y a Nasu por la pérdida de Juan Antonio. ¿Qué decide Juan Antonio? Pues, tío grande, ¿no? Nos ha acompañado durante mucho tiempo aquí en la carretera. Nos ha explicado la música como nadie. Desde luego. Era una persona que la escuchaba y te llenaba por esa voz profunda que tenía. Y que se van los buenos y se quedan los malos. Y desde aquí, desde mi volante, unos clazos al cielo para que nos escuche. Venga, buenos días, vamos por el viernes, ¡vamos! Venga, gracias. Quiero mostrar mi condolencia a la familia de Canal Sur y sobre todo a la familia de Juan Antonio Jurado, que es una pérdida, una persona tan joven. Lo siento mucho y ánimo para todos. Vamos a uno más y vamos a recordar su último programa. Juan Antonio, porque era ahí como el día y ya, tenía una tranquilidad, una pausa, y tú eras el torbellino. Así que hacía una pareja perfecta. Un beso al cielo y otro para ti. Muchas gracias. El último programa que Juan Antonio tuvo entre manos le hacía más ameno el camino a aquellos que volvían a casa un domingo por la tarde, en ruta. Seguro que más de una vez habéis coincidido con él. En ruta, con Juan Antonio Jurado. Pues así es, efectivamente, esta es la sintonía que nos introduce en una, bueno, mini versión de En Ruta. Este programa concebido para darles muy buena compañía, estén o no conduciendo, disfrutando de su tiempo libre. No sé, quizá a esta hora preparando un aperitivo antes del almuerzo, almorzando, descansando, regresando del trabajo, dirigiéndose a él. Quizá disfrutando del fin de semana, aún queda mucho por delante. De su tiempo libre en sus lugares correspondientes. Acompañando siempre un domingo por la tarde, hablando del tráfico, del tiempo, de cómo estaba, si había atascos, no había atascos. Así era Juan Antonio en su último, en lo último que hacía, de las muchas cosas que hacía, hacía también este programa, En Ruta. Pido pésame a toda su familia y a Canal Sur Radio. Primerizo. Yo soy un oyente asiduo del Club de los Primeros. No puedo ni hablar por esa gran pérdida. Se va la voz de Canal Sur. Una gran persona, un gran trabajador, un gran amigo, porque yo personalmente lo consideraba un gran amigo. Dios lo tenga en su gloria. Pero que él no ha muerto, él siempre seguirá entre nosotros. Con esa voz tan dulce, era todo corazón, era una gran persona, un gran trabajador, y sé a costa que un gran amigo de sus amigos. Descanse en paz. Palabra, como todo el mundo está diciendo, sin palabra. Una linda persona, seguramente, no la conocemos personalmente, pero a nosotros nos ha dado fuerza. Que descanse en paz. Descanse en paz, que Dios seguramente lo tendrá en un buen sitio en el cielo. Esta noche buena habrá un ángel más en el cielo, entonando el Gloria a Dios en la altura, con esa voz maravillosa. Juan Antonio Jurado, descansa en paz. Miguel, de aquí de la isla de la Cartuja, lo siento mucho por el compañero. Yo no suelo hablar mucho, aunque escucho todos los días, pero no hablo mucho. Pero vamos, lo siento por el compañero y un abrazo a todo el personal de Canal Sur. Venga, uno más. Con él, y me ha sentido pésame a su familia y a Canal Sur Radio. Me encantaba su voz. Gracias a todos los que habéis mandado WhatsApp. No nos da tiempo a ponerlos todos, pero son muchos, pero muchísimos, muchísimos. Yo creo que tendría que despedir el programa. La mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio. 679-40-200, los últimos instantes hasta las 6 para nuestros oyentes. Con ellos. Buenos días, vamos. Soy Primerizo. Buenos días. Sevilla, dirección Granada. Cuidado con la niebla. Sí. Adelante, vamos, vamos por el viernes, aunque para mí es como si fuera martes. Recuerdo yo y ustedes, camioneros, no sé si, bueno, serán todos muy jóvenes, recuerdo cuando los camiones antiguos, para el frío, tapaban los radiadores con algo que llamaban bufanda, precisamente para impedir que el agua no cogiese su temperatura de servicio, ¿no? Hace unos cuantos años de todo aquello. 679-40-200. Buenos días, Juan Antonio Jurado. Buenos días. Y al Club de los Primeros, Mari Carmen, de aquí de Loja, de Granada. ¿Qué tal, Mari Carmen? Pues mira, mi Juan Antonio, mi día favorito son los viernes, me encanta. Y ahora, desde que te escucho los viernes, pues vamos, ya el viernes es completico. Me alegro escucharte. Venga, que tengas un buen día, un buen fin de semana. Buen fin de semana para usted también. Bueno, es que no tenemos tiempo para prácticamente nada más. Hasta la próxima semana. Él estará, felicísimo, encantado, muy feliz de que hayáis mandado tantos WhatsApp y que le hayáis mandado tanta alegría y tanto cariño. Yo lo agradezco eternamente. El lunes volvemos, ya con otro tono, ¿eh? Y además tenemos dos horas durante todas las Navidades. Muchísimas gracias. No me cansaré de deciros nunca que sois los mejores.